Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En nuestra vida tenemos que organizarnos para cumplir objetivos bien claros. Ellos son los que nos dan ilusiones para seguir adelante. El peligro está en dejarnos atrapar por los placeres y no lograr las metas. Dice una de las fábulas de Esopo: de un panal se derramó su deliciosa miel y las moscas acudieron ansiosas a devorarla. Y era tan dulce que no podían dejarla. Pero sus patas se fueron prendiendo en la miel y no pudieron alzar el vuelo de nuevo. Ya a punto de ahogarse en su tesoro, dijeron: nos morimos, desgraciadas nosotras, por quererlo tomar todo en un instante de placer. Mira vos, esta fábula nos deja la enseñanza sobre la necesidad de tener una meta clara para alcanzar la felicidad, que es como la miel, sin dejarnos atrapar por lo superfluo. No nos quiere decir que esté mal disfrutar de las cosas, todo lo contrario. Lo que vale es tener sabiduría para hacerlo con moderación y no perder de vista hacia dónde nos dirigimos. No perdamos las ilusiones de lograr cosas nobles que nos ayuden a vivir mejor como personas, en la familia, en la profesión. Busquemos estar en armonía interior para darnos mejor a los demás y cuidar al querido planeta tan castigado en este tiempo por el efecto invernadero. No permitamos que las tentaciones del tener, el placer sin reglas morales o el deseo de poder se adueñen de nuestras decisiones. Cultivemos mucho el discernimiento para elegir aquello que nos lleve a un buen puerto, que es la práctica de los auténticos valores. Tomemos la decisión todos los días de meditar en la presencia de Jesucristo que vive hoy, para que Él nos enseñe que a la felicidad se llega por la virtud, que está en el medio y no en los extremos, como enseña Aristóteles. Él nos ayuda a considerar el valor de cada cosa y darle su justa importancia. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.